Fontán de Chamire. En las inmediaciones de la Ciudad Duza se encuentran los restos del Fontán de Chamire. Una pequeña fontana sagrada, levantada por los pioneros fenis en el corazón de la selva de Chamire. La naturaleza ha respetado el recinto del Fontán, que resplandece entre las cañas como un esqueleto seco, devorado por el tiempo y los mosquitos. El manantial del Fontán es el mismo que regó los canales de la Ciudad Duza, y como aquellos, un día se secó.